Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Nos acompaña en los controles el señor Luis Arloyo, les narra Kenny Castillo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente del PSUV aseguró triunfo de la revolución bolivariana el próximo 6 de diciembre. Desempleo en Venezuela baja a 6.7% pese a la guerra económica. Este miércoles será inaugurado el distribuidor Los Ruices. Cultura. Con financiamiento del gobierno del Distrito Capital, este lunes abrió sus puertas a la empresa textil Nuestro Futuro. Creación artesanal en la Plaza Sucre, privados de libertad participan en la Expo Feria Hugo Chávez. Expo Venta. Orfebres del Museo Arturo Michelena exponen sus piezas para Navidad. Festividades. Feria Navideña 2015 invade espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Concierto. Maestro Zenio Díaz cierra el año en el Instituto Italiano de Cultura este miércoles. Regionales. Séptimo arte. En Barquisimeto, ópera prima del cineasta Jackson Elizondo, Rueda Libre, fue premiada como mejor producción y cortometraje de ficción. Cultura al Día. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este lunes el triunfo de la revolución bolivariana el próximo 6 de diciembre cuando se elijan a 167 diputados que integrarán la Asamblea Nacional. Por otro lado, advirtió a aquellas personas que promueven la violencia durante y después de las parlamentarias que serán juzgadas por la justicia venezolana. En Guárico hay una cárcel nueva, nuevecita. Ya le dije a la ministra Iris Varela que preparara allí las condiciones. Quien se ponga a inventar, yo no como caballero, no le como chantaje a nadie. Quien se ponga a inventar, a incendiar Venezuela, lo único que le queda es una cárcel, caballero. Y le tengo la celda lista a ustedes, guarimberos. Y los voy a meter bajo celda, bajo las rejas, para que respeten al pueblo. Ya basta ya. Se mete en las elecciones con un plan B para meter violencia. No, vale. Quien ganó, ganó. Si gané, gané. Y si perdí, perdí. El jefe de Estado venezolano destacó la importancia del documento con 9 compromisos que los candidatos del oficialismo a la Asamblea Nacional deberán cumplir para los próximos 5 años en el caso de ganar las venideras elecciones del 6 de diciembre, el cual fue leído este lunes por el presidente Nicolás Maduro desde el Poliedro de Caracas durante un encuentro con el Poder Popular. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A pesar de la guerra económica que enfrenta el país actualmente, Venezuela presenta uno de los índices más bajos de su historia en materia de desempleo. Así lo destacó el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, este lunes. En el mes de enero de 1999 el desempleo era cercano a 17%. El desempleo de este año en el mes de enero, con toda y la situación de desestabilización que se generó en nuestro país, fue de 7.9%. Si nos acercamos más hacia el mes de septiembre, vemos que el desempleo en septiembre en el año 1999 era de 16.1%. Este año cerró el septiembre en 7.1%. Igualmente, el mes de octubre fue de 6.7% contra un 15.3%, que era el valor de 1999. El ministro además resaltó que estos indicadores son una muestra de la lucha constante de superación y mejorar mejora en la distribución de este punto de vista del ingreso de la clase media en el país, lo que sin duda repercute en la dotación de los hogares y en la calidad de vida de nuestros venezolanos. Son las 12:05 minutos. Desde este lunes, el distribuidor Los Ruices se encuentra totalmente operativo. Así lo anunció el coordinador nacional de la misión Transporte, Jaiman o Ayman El Trudy, a través de su cuenta en la red social Twitter. Ya está operativo el distribuidor Los Ruices, se abrió paso sobre los puentes gemelos. Más movilidad para la Gran Caracas, escribió el también candidato por lista a la Asamblea Nacional para el Estado Miranda. Asimismo, indicó que el 2 de diciembre se formalizará la inauguración de este distribuidor, que ahora cuenta con dos puentes gemelos y 8 rampas. Cultura. En el sector, Ruperto Lugo, en Catia, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, inauguró este lunes en horas de la tarde la empresa textilera Nuestro Futuro, proyecto que fue ejecutado con una inversión de más de 2 millones de bolívares. Lo han remodelado, se han invertido para todo el equipamiento, las máquinas de coser, las overlock, las cortadoras. Bueno, aquí tienen todo el equipamiento para producir, pero nosotros también los acompañamos, buscamos que puedan acceder a la materia prima. El productor Gustavo Arias detalló cómo es el proceso de producción de la textilera. Primero empezamos con el proceso de lo que es el diseño, el patronaje, el diseño de confección, el corte. Después viene realmente lo que es la costura, el embalaje directamente al consumidor. Franelas, camisetas, monos, chalecos, entre otras vestimentas deportivas y de enfermería serán producidas en esta empresa, donde 7 productores comunales especializados en el área textil serán los encargados en diseñar diferentes modelos de ropa que luego serán distribuidos en instituciones educativas y de salud. En la Plaza Sucre de Catia, artesanos privados de libertad participan en la Expo Feria Penitenciaria Hugo Chávez, donde le brindan al pueblo venezolano una gran variedad de artículos, tales como bolsos y accesorios tejidos, ropa y figuras en cerámica. En este espacio abierto, Tomás Pineda, quien proviene del internado judicial de Barinas, pinta sus cuadros y los pone a la venta para todo aquel que transite por la plaza. Yo me siento muy agradecido por este sistema porque se nos da la oportunidad a nosotros los internos de expresar nuestro talento para que realmente para que la sociedad que tiene un estereotipo negativo de nosotros nos vea que realmente en las prisiones no simplemente es violencia, hay creatividad, hay talento. Más de 15 centros penitenciarios participan en esta expoferia que finaliza este martes a las 5 de la tarde. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, en el contexto del inicio de la Navidad, el Museo Arturo Michelena ofrece en sus espacios una muestra de productos creativos y una expoventa navideña organizada por las abuelas de la Parroquia La Pastora. Así lo dio a conocer Juan Briceño, el ex periodista del recinto cultural. Quiero invitarles a una actividad que se va a realizar hoy acá en la sede del museo, en el estacionamiento, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Va a haber una muestra de piezas de los orfebres que se han estado formando dentro del Museo Arturo Michelena, en el programa que lleva el Departamento de Educación del museo, que se llama Oficios Creativos. Además, las abuelas de la Pastora van a estar brindando pues su calor criollo con todas las comidas que ellas elaboran y todas las piezas que también ellas han estado elaborando en un programa que es dirigido pues al adulto mayor, que son piezas a partir de materiales reciclados. Bueno, esta invitación es para el día de hoy, acá en el estacionamiento del Museo Arturo Michelena, y hasta las 3 de la tarde. Aprovechen, estamos en Navidad, bueno, vénganse para acá. Asimismo, Briceño también informó que esta iniciativa reunirá a 20 talentos nuevos creadores en el arte de la orfebrería dirigidos por el profesor Anderson Reverón y un grupo de 12 abuelas con espíritu emprendedor participan en el programa Juegos, Ideas y Expresiones Creativas del Museo. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño son el escenario donde se está llevando a cabo una feria navideña, la cual permanecerá instalada hasta el próximo 22 de diciembre de este año en curso. La feria cuenta con 32 puestos donde los asistentes podrán encontrar bisutería, juguetes, artesanía, entre otras piezas. Además, disfrutarán de música en vivo. La invitación es para el público en general a que visite esta feria navideña y disfruten de la música en vivo, diversos platos navideños para degustar al momento y piezas con precios accesibles. La entrada es libre. Son las 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles 2 de diciembre, el maestro Zenio Díaz ofrecerá un concierto de fin de año en el Instituto Italiano de Cultura de Caracas. Esta información fue ofrecida por Erika Berra, ella es directora de este instituto. Deseo hacerle una invitación muy especial a nuestro último concierto del año, porque el instituto quiere recibirlos con un gran concierto de un importante guitarrista ítalo-venezolano, el maestro Zenio Díaz. Él nació en Siena, pero es hijo del gran maestro Alirio Díaz. En el marco del concierto, el maestro Zenio tocará música de Scarlatti, de Curtis, Albéniz, Granados, Carrillo y Lauro. Este será algo memorable. Con esto el instituto quiere saludarlo y enviarle nuestros mejores deseos para las fiestas decembrinas y para que el 2016 sea un año lleno de amor y de paz. La cita es para este concierto a partir de las 6 de la tarde en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo del Instituto Italiano de Cultura de Caracas. La entrada es totalmente libre. Regionales. La ópera prima del cineasta Jackson Elizondo, Rueda Libre, fue premiada como mejor producción y mejor cortometraje de ficción en la 11ª edición del Festival de Cortos de Barquisimeto, celebrado hasta el pasado 20 de noviembre. Este lunes, en una entrevista concedida al programa Somos Cine, Elizondo destacó que el corto nacido en el año 2010 a través de una convocatoria de la Villa del Cine agrupa a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Corto nace con una amiga mía, ella es madre de tres hijos, ella se llama Lisette Vidal, fue asistente de dirección de la película. Ella me contó una experiencia con su hijo mayor que cuando tenía 6 años, ella le preguntó que qué es lo que había hecho él hasta ese momento que lo había llenado como más de emoción, de orgullo, ¿no? Le contesta a su madre que lo ha llenado más ha sido aprender a manejar bicicleta. De alguna manera, dentro de ese proceso, esa convocatoria de la película y buscando un tema sobre la libertad, yo lo asocié inmediatamente porque, bueno, sí, es verdad, cuando aprendes a manejar bicicleta de alguna manera te liberas de cosas, ¿no? Es como un pequeño triunfo. Entonces, bueno, de ahí de alguna manera hubo esa metáfora, esa asociación de ideas y surgió la película. Elizondo también manifestó que desea elevar una propuesta para proyectar el cortometraje en las escuelas del país. Son las 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Amigos, tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. Se trata de Héctor Chiquín, el flautista integrante de la agrupación venezolana de ensamble Acidito. El bautizo de su primera producción discográfica es el tema de hoy. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por este espacio, por compartir con tu público. Caramba, muy agradecido. No, nosotros estamos más bien agradecidos de que tú nos des estos minutos. Cuéntanos, Héctor, ¿de qué va esta primera producción? ¿Cuántos temas? ¿Cuánto te tardaste? Y más o menos, ¿cómo son el tipo de piezas que se van a escuchar? Caramba, mire, esta primera producción discográfica de ensamble Acidito está en el horno ya a punto de salir desde el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, algunos tropiezos, hubo una mudanza del estudio donde estábamos grabando para finiquitar el resto de la masterización y todo esto, pero ya ahorita terminamos, gracias a Dios, lo tenemos, terminó de materializar este sueño, ya es una realidad, ese primer disco de Ensamble Acidito. Ensamble Acidito nace en los años 97, 98, todos estudiantes del Pedagógico de Caracas, Y bueno, así vamos, nos hemos mantenido tanto tiempo, ya casi 18 años, como amigos, como ejecutantes de cada uno de nuestros instrumentos, y tocando esta música. El Ensamble Acidito se ha mantenido durante el tiempo por esta amistad que nos une. Y decidimos hace 2 años salir de donde seguíamos trabajando, pero en privado, pues decidimos hacerlo público. Uh-huh. Y bueno, aquí está, después de 2 años que decidimos esto, aquí está materializada nuestra primera producción discográfica. Se llama La Muchacha de Ojazos Negros que Come Tamarindo. Ese es el nombre de esta producción. Oye, qué ilustrativo el ¿Y qué les llevó a tomar ese título? Mira, ese título es un tema, que uh-huh. hacemos 2 temas en uno, que lo venimos tocando últimamente, que son el tamarindo del maestro Beto Valderrama Patiño, ese compositor de nuestro oriente venezolano, y el tema Muchacha de Ojazos Negros, que es del maestro Juan Vicente Torrealba, recientemente galardonado con este Grammy honorífico. Yeah, uh-huh. Entonces, cada vez que lo presentábamos, yo decía, bueno, este tema, son 2 temas en uno, echaba el cuento, y decía, bueno, le decimos La Muchacha de Ojazos Negros que Come Tamarindo. Por eso es que, entonces, con esa simpatía ese report del público, esa simpatía, ajá, nos gustó para esta producción. Sabemos que es bastante largo, pero bueno, decimos, no, así la gente no se va a olvidar de ese nombre. La Muchacha de Ojazos Negros que Come Tamarindo. Entonces, le causa mucha simpatía, por eso lo dejamos con ese título. ¿Verdad que sí? Porque no es muy común que se lea un título. Esa es la idea. Producción. Entonces, están innovando por ahí, es que bueno. ¿Cuántos temas y compartes con quién? O sea, aparte del ensamble, no sé si claro tienen la participación de otros músicos, otras agrupaciones. Vamos a disfrutar de 10 temas de uh-huh. diferentes compositores venezolanos, son versiones, pero al estilo Acidito. Tenemos temas como El Señor Fou, de Pablo Camacaro, precisamente El Tamarindo, Muchachos uh-huh. Ojazos Negros. Tenemos uh-huh. temas internacionales también como El Tico Tico, El Maestro Sequiña Abreu. Son 10 temas. Está el tema Viejo Soguero, que es donde contamos con 2 artistas invitados. Viejo Soguero del maestro Joel Hernández, inmortalizado por el maestro Freddy Salcedo. Uh-huh. En este caso lo grabó el señor Miguel Araujo con nosotros. Le hicimos un arreglo al estilo Acidito, con este toque de fusión, de buscar esas sonoridades, respetando, por supuesto, la melodía, como siempre, respetando, siendo bastante cuidadosos con eso, pero al estilo Acidito, precisamente, uh-huh. buscando esa sonoridad. También contamos uh-huh. en ese tema con otro invitado, perdón, que es el maestro Felipe Blanco, de este famoso grupo caraqueño Bailatino. Los dos son salseros, tanto el maestro Miguel Araujo como Felipe Blanco. Entonces, bueno, y quedó este tema, el Viejo Soguero, con ellos dos de invitados. Ese es un detalle bien especial para esta producción. Y un bonus track, que sería el tema número 11, uh-huh. que hacemos ese Viejo Soguero, pero instrumental, netamente instrumental, con la flauta. Ya. Yeah. Oye, Héctor, lo comentaste ya reiteradas veces dentro de lo último que nos acabas de decir, que el estilo acidito, ¿de qué consta? O sea, ¿qué los caracteriza en comparación con otros ensambles, con otras agrupaciones? Mira, el acervo de cada uno de los integrantes es lo que hace ese color característico. La música no es rígida, es flexible, y precisamente tratamos de que eso quede plasmado en nuestro ensamble. Cada quien viene con sus ideas, con su sonido característico, y se lo aporta a esta agrupación. Es algo, eso que te comento reiteradas veces, es algo que el público es el que nos los ha bautizado, nos los ha... de cómo sería la palabra más adecuada, nos los han impuesto prácticamente, porque cada vez que terminamos una presentación nos comentan de ese sonido que es característico, y ya bueno, son 18 años uh-huh. trabajando juntos, y tenemos esa peculiaridad, que ya desarrollamos un sonido que la gente nos distingue, pues mira, el sonido de Acidito, y los arreglos al estilo, precisamente ese sonido Acidito, y no es más que buscar esa fusión, y le damos algunos toques, y fusionamos de repente en un merengue con un bossa nova, pero respetando el merengue, sencillamente le damos como pinceladas en algún momento de los temas, y nos salimos del ritmo y volvemos. Es ese toque que tratamos de... y disfrutar esa música que estamos haciendo, dándole estos otros sazones en determinados momentos, sin salirnos, por supuesto, de la melodía y de la composición original. Qué bien. ¿Nos puedes ahora comentar un poquito más en detalle acerca de la ocasión propiamente dicha, el bautizo? ¿Cómo no? Ajá, ¿se va a efectuar dónde, a qué hora, todo aquello? Mira, el bautizo va a ser el día viernes 4 de diciembre, esta misma semana. Vamos a cerrar esta semana con broche de oro el viernes con este bautizo. Yeah. Es en la sala del el Museo del Teclado, eso queda en Parque Central. A las 4:30 de la tarde vamos a estar comenzando. Citamos, convocamos a las 4 para que la gente se vaya acercando y eso. A las 4:30 pensamos comenzar el concierto. Vamos a hacer precisamente los temas del disco. Vamos a contar con los dos invitados especiales que grabaron con nosotros, que son el señor Miguel Araujo y Felipe Blanco. Bueno, además de los integrantes de Acidito, que son Luis Armando Rangel en la percusión, Wilmer Jiménez en el 4, Ilich Solano en el bajo y este servidor, Héctor Chiquín, en la flauta. Y todos cantamos también. Tenemos un tema cantado, que es el tema que nos da nombre a la agrupación, que es Acidito, del compositor Adelis Freites. Qué bien. Vale, entonces, ¿será el bautizo allá? ¿Y quiénes, aparte, qué otras personalidades lo van a acompañar para el acto en sí de bautizar la producción? No, vamos a estar nosotros con los invitados especiales precisamente, y bueno, están invitados todos los que quieran ir a compartir con nosotros este momento tan especial. Ah, bueno. Están totalmente invitados. Va a ser en esta sala, que es bastante acogedora, una sala pequeña, bastante íntimo. Muchísimas gracias a los amigos del Museo del Teclado por permitirnos, por compartir este espacio con nosotros para ofrecerles este concierto, y bueno, y por todo el apoyo que nos han dado, así como todas las personas que han seguido el trabajo de la agrupación, así como ustedes, la gente del Ministerio de la Cultura, que siempre nos han estado apoyando y han seguido muy de cerca lo que venimos haciendo. Y bueno, estamos muy agradecidos por todo este apoyo. Cómo no, muchas gracias entonces, Héctor, por todo esto. Le envías, por supuesto, las felicitaciones a todo el grupo, a todo el ensamble. Y bueno, mucho éxito. Para mayor información, pueden seguir en las redes Ensamble Acidito, así como suena. En todas las redes, @ Ensamble Acidito, o en el Facebook Ensamble Acidito, en YouTube, en SoundCloud. Por cierto, el disco ya se puede descargar, se puede comprar en las plataformas de ichamo.com y fullnota.com. Ahí ya lo pueden adquirir el disco en electrónico. Vale. Lo pueden descargar. Bien, Héctor, entonces muchísimas gracias por todas estas palabras y les reiteramos las felicitaciones y mucho éxito. Gracias a ustedes por esta invitación y bueno, esperamos que podamos encontrarnos y que disfruten de nuestra música nuevamente. Claro, la próxima vez te vienes para acá, para cabina. Y buenísimo. Hablamos un poco mejor. Bien, Perfecto. Queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una misión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos acompañen en su fiel sintonía. En la redacción, edición y montaje, Cinema de González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Luis Arroyo. Les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, voy a hacer una dedicatoria al buen amigo Ledesma, allá en Tacarigua de Mamporal. Hombre joropero y buen amigo. Bueno, y después, bueno, me iré para otro lado. Y hablando de otro lado, bueno, le tengo una invitación hecha a los muchachos de allá de mi sello, donde yo grabo. Buen amigo Francisco Mendoza, nuestro patrón, señor José Pajé, Vallenilla, y ahí pues el señor Paco, Armenia, y Isabelita, toda esa muchacha, Alicia. Bueno, yo le tengo una invitación a ellos por allá, que vamos un día por la hacienda, pues, allá casi nos comemos una ternera allá, nos bañamos por allá y tal, y a ir un poquito de joropo allá, tal. Y a ver si nos montamos por ahí unos callitos, unas yeguas. Bueno, más judíos que tenemos allá. Yo creo que será muy pronto. Bueno, pero estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Un poquito de joropito, Carri. El día 12 de octubre, cumpleaños de Panchito. Ay, ay, ay, me preparé para ir. me preparé para ir, pues me preparé para ir, pues a ver el campo bonito. Ese día aventuroso yo me fui a Maturín. Yo me fui a Maturín y eran mis compañeros Santiago y Panchito Fingy. Ajá, ajá, ajá, y sí, aquel fue un día lleno de gozo, todo lleno de alegría, cantaban los pajaritos celebrando el mediodía. Celebrando el mediodía, ajá, pero qué bueno, después que nos divertimos y al fin salimos de allá. Al fin salimos de allá, sí, pasamos por Guasimito, pasamos por Guasimito, pasamos por Guasimito y cogimos la baja. Cogimos la baja, el cielo estaba clarito, ay clarito, el cielo estaba clarito, era un día de verano. Ay de verano, bajamos poquito a poco en busca de cimboriano. En busca de cimboriano, como a las 3 de la tarde, hablamos con el amigo. Con el amigo y a él y a los demás, después le dije, yo digo, me tenía que ir. Ay, yo digo, así seguimos la marcha. Llegamos a la carretera y no escogimos carro, no vinimos en cualquier. En cualquiera, sí, como a las 6 de la tarde. Como a las 6 de la tarde fue que llegamos a Petare. Ay, a Petare, esta vida es que se lleva, no la de tanto azar. Gocen la vida porque hay que gozar. Comer bueno, pasear y todo. Las 12 y 28 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sufriendo, llorando y padeciendo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 32 minutos. La libreta. Quisiera saber quiénes fueron tus autores, con lógicas leyes, tan profundos mandamientos, para que el mundo sea un universo de colores. Libro de amor, ¿quién te publicó? Y le diste tan bonita idea al mundo, porque la vida hay que ser buen ser humano, perseverar al soberano y ser amigo profundo. Libro de amor, tienes al mundo precavido, y en mi opinión sale mucho mejor el que bien te ha leído. En el monte del Calvario sacrificaron al hijo, él lavó nuestros pecados. Pasará un camello por el ojo de una aguja. Libro de amor, tienes al mundo precavido, y en mi opinión sale mucho mejor el que bien te ha leído. Sale mejor quien te ha leído. Libro de amor, líbrame de mis enemigos.

chaimas y guayqueríes, que al parecer procedían de la cuenca del Orinoco. El 3 de octubre de 1515, un grupo de indígenas cumanagotos, liderado por el cacique Maragüey, se alzó con violencia, destruyendo el convento y matando a los frailes que se hallaban en él, vengándose de la incursión esclavista de españoles cerca de la zona. Aproximadamente el 27 de noviembre del año 1515, en Cumaná, Fray Pedro de Córdoba volvió a levantar los conventos y el poblado, dotándolos de escuelas. Al momento de disolverse la Gran Colombia y José Antonio Páez asumir la presidencia de Venezuela, el país se divide en 11 provincias. Una de ellas es Cumaná, que a su vez se divide en Cariaco, Carúpano, Río Caribe, Guiria, Aragua de Maturín y Barrancas. Luego se forma el Estado de Oriente con capital en Cumaná. Para el año 1726 se crea la provincia de Cumaná, integrada por los territorios de Guayana, Barcelona, Maturín y la isla de Trinidad. Esta organización se va desintegrando al convertirse Guayana en provincia independiente. Después de los acontecimientos sucedidos en Caracas en abril de 1810, llegan a Cumaná dos comisionados del Cabildo de Caracas y se convoca una reunión para constituir una junta de gobierno provisional al formarse la Gran Colombia. Cumaná fue capital del Gran Departamento del Orinoco. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. La ciudad despertó y se mueve vertiginosamente. Es hora de tomar la ruta 963. 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde las 8 de la mañana, quédate en las siguientes paradas. Lunes, Centro Nacional de Cinematografía. Martes, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Miércoles, Universidad Experimental de las Artes. Jueves, Instituto del Patrimonio Cultural. Viernes, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Esta es la ruta 963. 963. Y trazamos el camino de la revolución cultural. Para ejercer tu derecho al voto, lo único que necesitas es tu cédula de identidad laminada. Te ofrecemos los pasos que debes realizar al momento de sufragar. Paso número 1. Identifícate. Con tu cédula de identidad ante la presidenta o presidente de la mesa electoral para que registre tus datos en el sistema de autenticación integrado. Paso número 2. Vota. Presiona en la boleta la tarjeta de la candidata o candidato de tu preferencia. Verifica la selección en la pantalla de la máquina de votación y presiona el recuadro Votar. Retira sin alar el comprobante de voto. Paso número 3. Deposita en la caja de resguardo el comprobante de voto doblado una vez que hayas verificado tu selección. Paso número 4. Firma y pon tu huella. Entrega tu cédula de identidad y la hoja de taco al miembro de la mesa electoral. Este te indicará dónde firmar y poner tu huella dactilar en el cuaderno de votación. Paso número 5. Impregna tu huella. Antes de retirarte de la mesa electoral, introduce tu dedo meñique en el desengrasante. Sécalo y sumérgelo en la tinta indeleble. No te quedes sin participar. Tu voto marca la diferencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos participación. Somos cultura. Comunicado. Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. Para quienes están cansados de las peroratas betancurianas, les ofreceremos traducción simultánea del siguiente documento. El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de la historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos 16 años aplicó un modelo fracasado

preciosa que cantó tan sabrosa, alegrando al Zulia entero. ¿Dónde está el viejo gaitero de esa época preciosa que cantó tan sabrosa, alegrando al Zulia entero? ¿Dónde estará el viejo Elías? Voy a tararear, cántenla con sabrosura, tararera, tararura, tararira y tarara. Se las voy a tararear, cántenla con sabrosura, así ve. Tararera, tararura, tararira y tarara. ¡Ay, qué bonito! Mi gaita por siempre será. Esta es del hijo de Pancho y Hermelita. La vieja esencia de otrora. ¡Jaime Romero! La que mi pueblo atesora. Tesora. Que revive a toda hora, es la reina emperadora y ella nunca morirá. Baja, hermanito, ¿qué vamos a hacer ahora? Vámonos con esta gaita cabimera para Santa Lucía. Bueno, y pasamos por el Museo de la Gaita, que está bien bonito. Allá nos reunimos con todos los gaiteros. Mira, ¿y qué irá a decir William Atencio de esta gaita? Con este mamonazo, que se no se levanta más nunca. La una y un minuto. Radar 96. Es una producción nacional independiente número 24.034. Atención, atención. El vuelo 96 pide coordenadas para el aterrizaje. Las coordenadas son 963 FM, 1 PM. Entendido. Aterrizaremos la nave. Divisamos el aeropuerto Alba Ciudad. Radar 96. Localiza música del mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Disfruta. Especiales. Empezamos Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a tu revista cultural, musical y deportiva. Bienvenido, señor José Gregorio Sánchez El Goyo, y bienvenida también la Navidad, primero de diciembre del año 2015. ¿Cómo está, Mr. Goyo? Así es, José Ángel. Muy buenas tardes para ti, hermano, y para todas. Gracias. Y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas y bienvenidos. Qué alegría contar con todas y todos ustedes nuevamente acá en este espacio radial. Como ya bien lo dijo José Ángel, bueno, bienvenida a la Navidad, aunque aquí nosotros arrancamos con la Navidad un poco antes, pero el día oficial del inicio de la Navidad es este mes de diciembre. Hay gente que le cambia el nombre, ojo. ¿Cómo le dice? De noviembre y cosas así, pero no. Yo sé, estaliznado palomino, es usted, hermano, el que le cambia el nombre este mes. ¿Cómo se llama? Urdiembre. Dios mío, no puede ser. Qué vergüenza, señor Goyo. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra nuestra querida amiga Enza García. Gino Brache está al mando de la página web www.albaciudad.org. Sinamay González coordina el departamento de prensa, y en los controles técnicos hoy Alexander Rodríguez. Así es. Supliendo a nuestro querido amigo Iván MacGregor por una dolencia física que tiene nuestro hermano Iván. Ojalá y se mejore pronto. Un abrazo para él. Y bueno, señor Goyo, hoy arranca la Navidad. Estamos también celebrando un año más de vida. quien les habla, amigas y amigos. De verdad que me siento muy bendecido de tener la familia que tengo, muy bendecido de tener a los amigos que tengo y de verdad contento de acompañarles todos los mediodías. Si a mí me preguntan, señor Goyo, en algún momento, si volviera a nacer, ¿qué haría? Bueno, si yo volviera a nacer, volvería a disfrutar de la vida de la misma manera como lo estoy haciendo el día de hoy, con los mismos padres, con los mismos amigos. Y bueno, ¿qué más que pedirle al Eterno? Mucha salud y sabiduría, que yo creo que es, señor Goyo, las cosas más importantes de la vida, porque lo material viene y se va. Lo importante es la gente con la que uno comparte, las vivencias que uno tiene en esta hermosa vida, en este show maravilloso que se llama Vida, señor Goyo. Así es, o sea, en el bueno, de mi parte, mil bendiciones, viejo. Feliz cumpleaños, gracias, nuevamente, hermano, para gracias, ti, hermano. Bueno, parte de este equipo de hermoso que hacemos esta producción radial y bueno, de la vida, hermano, de la vida, así como te lo he dicho en tantas oportunidades, hermano. Y bueno, nada, usted con mejores palabras no se pudo expresar. Gracias, hermano, y de verdad muy contentos en este primero de diciembre, al igual que sabemos que todas y todos ustedes lo están. Llegó la época más bonita del año. No dejemos que nadie nos empañe la Navidad. La época de la plata. La época de la plata, dice usted, la época de los abrazos, del recuerdo de los que ya no están junto a nosotros, pero que en los corazones van a seguir por siempre. Nosotros lo vamos a dejar con buena música en este día especial, primero de diciembre. Vamos a escuchar primero a Cardenales del Éxito. ¿Usted sabe con cuál tema? ¿Cuál tema? A ver. Fiesta decembrina. Segundo, mi amiga del alma, Lilian Frías, con su parranda, la parranda de Lilian. Ya llegó diciembre, así se llama ese tema. Y cerramos esta media hora con Jaime Indriago y Rincón Morales, Tarjeta de Navidad. Luego, cuando volvamos de la pausa, obviamente de la identificación de la estación, vamos a escuchar a Alexander Guerra, señor Goyo, con el tema 17 de diciembre. Diciembre también hay que recordarlo con una fecha muy importante, que es la muerte de nuestro libertador. Por él está esta república, por él está este país, al igual que nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ese 17 de diciembre, sí, puede haber celebraciones, pero también recordar y conmemorar, señor Goyo, la muerte de ese gran venezolano, como es Simón Bolívar, el libertador de América entera, porque no solamente fueron los países que libertó, sino que también, señor Goyo, otras naciones siguieron el ejemplo de este gran y valioso hombre para el planeta Tierra. El mensaje que él llevó, hermano. Bolívar. Así es. Entonces escucharemos Alexander Guerra, 17 de diciembre, Maracaibo 15, serenata navideña, y un recuerdo también hermosísimo de Gran Coquivacoa, Sin Rencor, luego de los temas que van a sonar a continuación. Así que quédense allí, porque hoy, sorpresas, en este primero de diciembre, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Solo mensajes de texto. 0416-634-1264. Tenemos el Twitter, señor Goyo, y el Instagram. Así es, hermano. La cuenta en Twitter y en Instagram, como usted bien lo dijo, es @radar96fm. Y la de cuenta de Twitter de la emisora es @albaciudad. Así es, así que aceptamos hallaquitas, pancito de jamón. ¿Qué más, señor Goyo? Bueno, jamón planchado. Ah, no, pero usted, bollo, usted está poniendo panetón, exquisito. Turrón y cosas así, hermano, bueno. Bueno, venimos. Ahora sí, vamos con este set musical bien sabroso a disfrutar de la Navidad que arrancó el día de hoy, mi gente. Una gaita aquí, una gaita allá. La música con sabor navideño suena. En Radar 96. Mi hermano, la parranda del Niño Jesús está lista. Columbo Montelete, el Columbo Alejandro, Verónica, Maya, el Niñito, los muchachos están preparados. ¿Y las hallacas? Las hallacas las tiene Tirri. Entonces vámonos con la parranda de Lidia. Ya llegó diciembre, vamos a celebrar con bellos cantares de la Navidad. Ya llegó diciembre, vamos a celebrar con bellos cantares de la Navidad. Diciembre se estrena lleno de cariño, con trinos y cantos para adorar al niño. No te hagas el malo, para que el niñito te traiga un regalo, para que el niñito te traiga un regalo. Duérmete, muchacho, no te hagas el malo. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. Mi nuevo presente para Venezuela, la tarjeta de Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Hola, soy Lich Orsini, del grupo Los Cañoneros, y estoy aquí para enviar un saludo muy grande a la gente de Radar 96 por su emisora favorita, Alba Ciudad. No te muevas, enseguida continuamos con más. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Para ejercer tu derecho al voto, lo único que necesitas es tu cédula laminada, así esté vencida. A continuación, te ofreceremos los pasos que debes realizar cuando estés frente a la máquina de votación. Podrás votar de dos maneras. La primera, seleccionar todo. En la boleta electoral, presiona en la parte superior de la tarjeta de tu preferencia el recuadro Seleccionar todo para elegir a todas las candidatas, candidatos y las listas pertenecientes a una misma organización con fines políticos. La segunda manera de sufragar, selección individual. Presiona cada recuadro correspondiente para elegir un voto para diputadas o diputados lista. Presiona en la máquina tantos votos como cargos que se elijan en la circunscripción. Verifica la opción y marca el recuadro Votar. Tu voto marcará la diferencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos participación. Somos cultura. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina se siente y manifiesta en La Salsa de Acero. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, caballero. Mira, tengo una queja por acá. Vine a cobrar la pensión y no me aparece los centavos en la cuenta. Ah, sí. ¿Y usted completó sus cotizaciones, señor? No, caballero, es que nunca tuve ese beneficio. Yo siempre he trabajado por mi cuenta. Bueno, señor, ahí sí estamos mal, porque si no completó sus cotizaciones, usted está fuera del sistema. ¿Y entonces? ¿Y mi pensión? Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Desde las 3 de la tarde, enciende su motor y te lleva por las siguientes estaciones. Lunes, Fundación Museos Nacionales. Martes, Centro Nacional del Libro. Miércoles, Biblioteca Nacional de Venezuela. Y los jueves, Centro Nacional de Danza. Aborda el Tren de la Cultura de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Desde la estación Alba Ciudad. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Explora un mundo de sensaciones. Radar 96. Especiales. Escuchamos a la agrupación Sebin, también es gaita, con el tema China Chinita. La chinita siempre hice presente todo el año, porque nosotros siempre le hacemos devoción a esa hermosa virgen, al igual que la Virgen del Valle. Pero en estos días previos a la Navidad, o ya que está arrancando la Navidad, señor Goyo, hice presente en nuestros corazones la Virgen de Chiquinquirá. Y Sebin también es gaita, que por cierto hoy va a tener una presentación allá abajo en frente de la Asamblea Nacional, en el centro de la ciudad capital, una presentación, esta agrupación Sebin también es gaita, que estuvo presente el año pasado en el Suena Caracas 2014, con ese hermoso tema, China Chinita, mi hermano. Tremenda agrupación, José Ángel, de gaita, de verdad que han hecho muy buenos temas. Valioso su trabajo. Y bueno, estoy seguro de que va a ser una presentación de primera. Sí, señor. Bueno, señor Goyo, hay una denuncia que nos hacen por acá. Muchísimas gracias por usar este espacio para denunciar cosas con las que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo. Señor Goyo, por ejemplo, la señora Miriam Guevara, amiga de esta casa, a través de su cuenta en Twitter, que es MJGuevaraH, siempre pendiente de este espacio radial y de toda la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, nos dice lo siguiente. Ayer en 100% Banco de Victoria Plaza, una persona con discapacidad fue maltratada y pasó medio día para poder cobrar su pensión. Muy bien. Nos dice, camarada, la banca privada está boicoteando el cobro de pensionados, dándole el dinero en billetes de 10 y 20 bolívares para que se disgusten. Otra denuncia que nos hace la señora Miriam Guevara a través del Twitter, @MJGuevaraH. Camaradas, la banca privada está boicoteando a los viejitos y personas con discapacidad en el cobro de su pensión. Les ponen mil trabas. Le decimos a esa gente de 100% Banco que se pongan las pilas. Ustedes no tienen familiares, adultos mayores, por casualidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen estas cosas con nuestros adultos mayores? Inconcebible que un banco esté haciendo este tipo de trabas y cosas para nuestros adultos mayores. Así es, hermano. Bueno, cuando son ellos los que tienen que recibir un trato a uno, o sea, en un trato a uno, de verdad que sí. Pendiente a las autoridades, nuestros amigos de la banca nacional, el gobierno nacional, también al presidente Nicolás Maduro, señor Goyo, que está muy pendientes de nuestros viejitos, que, bueno, ya sabemos, se le está pagando sus aguinaldos, sus cosas, el gobierno nacional poniéndole la lupa a este tipo de cosas. No puede ser posible que se maltrate a nuestros adultos mayores. Ya basta. Entonces, una vez más reiteramos la denuncia de la señora Miriam Guevara a través de su cuenta en Twitter, @MJGuevaraH. Ayer, en el banco 100% Banco de Victoria Plaza, una persona con discapacidad fue maltratada y pasó mediodía para poder cobrar su pensión. Y de paso... este mismo banco y otros por allí están boicoteando el cobro de pensionados, dándole el dinero en billetes de 10 y 20 bolívares para que se disgusten. Inconcebible. Pendiente de las autoridades. El banco que denuncia a la señora Miriam Guevara es 100% Banco en Victoria Plaza. Sería bueno que le hagan una inspección allí, señor Goyo, porque hemos visto colas enormes en el Banco Provincial que está cerca de aquí de La Panteón. al igual que en otros bancos privados. ¡Qué casualidad! ¿No, señor Goyo? ¡Qué casualidad! Bueno, son planes orquestados, o sea, en el que se realizan con estos fines, precisamente. ¡Inconcebible! Nuestros adultos mayores merecen todo nuestro respeto, consideración. Son las personas que nos educaron. Las personas, señor Goyo, que nos dieron la vida también. Y que, no, y que son personas muy sabias y que merecen estar en sus años dorados, viviendo tranquilos, sin tener que estar haciendo colas ni nada de esas cosas en el banco. Así es. Bueno, señor Goyo, también felicitamos a los farmacéuticos y farmacéuticas de Venezuela, que hoy es su día. Señor Goyo, un abrazo para todos esos muchachos y muchachas que trabajan de sol a sol y muy duro por todo lo que tiene que ver con... Por la parte de farmacia, hermano. Por la parte de farmacia. También, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, señor Goyo, en Venezuela y el mundo. Se lucha muchísimo contra esta terrible enfermedad que acaba con millones de personas al año. Así que un saludo para toda la gente que lucha contra el SIDA y para los que están infectados con esta enfermedad. Siempre hay una luz al final del túnel, señor Goyo. Nuestras consideraciones para esas personas y también para todos nuestros adultos y adultas mayores. Así es. Nosotros continuamos con buena música, señor Goyo. ¿Qué vamos a escuchar a esta hora? Vamos a escuchar tres temas musicales que vienen uno detrás del otro. El primero, el bachaco, dedicado a esos bachaqueros que les gusta acabar con dañar el bolsillo de los venezolanos. La segunda es de Onda Gaitera, Dolor Today. Una parodia allí, señor Goyo, que tiene que ver con esa página web que, bueno, usted sabe los desastres que hace que Venezuela. Y después cerramos con Disipa la Gaita y el tema Burrales, recordando, bueno, al filósofo del Zulia, señor Goyo, una pieza musical que a ritmo de jocosidad dice muchas cosas allí. Nosotros ya venimos con más de Radar 96. ¿Cuál payaso en escena? Nos vemos en el panteón como pidiendo perdón a su majestad Bolívar, que si pudiera enseguida los mandaba al paredón. ¿Cuál payaso en escena? De libertador, el pueblo le rinde honor a... Y ahora la gaita en Radar. Y así siempre ha de pasar que te haga ver. maestría. Bueno, yo me convierto. A mí me dijeron ayer en la tarde que aquí en Naraure, miren, todo lo que converso sale en verso. Ayer me dijeron en la tarde que hoy en Naraure tenían el cierre de campaña de la victoria de pasado mañana. Y yo le dije a Rafael Calle, a William, a Francisco, a Carolina, a Mariana, a Luis, a todas. Mira, esta muchacha que está aquí. Un aplauso para Sandra Castillo, la juventud, la mujer joven de la Asamblea Nacional. Esto nunca había pasado. Mira esta muchacha. Mira esta mujer aquí llena de fuerza, de redes. Mujer, mujer, mujer, mujer. Mujer. Mujer, déjate querer. Yo te estoy queriendo. Yo no sé por qué motivo. Ay, por qué motivo me tienes aquí sufriendo, mujer. ¡Que viva la mujer de Portuguesa! Y yo les dije, miren, yo he andado por el país inaugurando obras públicas, entregando viviendas, entregando taxis. Ustedes me han visto, ¿verdad? Inaugurando sistemas de buses, entregando recursos, invirtiendo en nuevas obras. Vine a Guanare hace 5 días y le regalé a Guanare el gran mercado municipal que van a tener. Y yo dije, yo quiero ir a Carigua, quiero ir a Araure, y para allá voy, y aquí estoy, a Carigua, Araure, Portuguesa, aquí estamos, unidos. ¡Que viva Agua Blanca! Miren, a mí no se me olvida, muchos, levanten la mano los que tienen 30 años hacia abajo. Más en la mano. Levanten la mano los que tienen más de 30 años. Mita y mita. A mí nunca se me olvida. A mí nunca se me olvida. Cuando en el año 2004, el comandante Hugo Chávez, cuando venía el referéndum que pretendió ser revocatorio, me dijo, Nicolás, he distribuido los cuadros revolucionarios nacionales para que se vayan allá a las regiones. Y me dijo, Nicolás, ¿tú conoces Portuguesa? Y yo le dije, no la conozco. Bueno, te vas para Portuguesa, te siembras en Portuguesa, te vas a vivir para allá y me traes la victoria el 15 de agosto. Y yo me vine a Portuguesa y recorrí toda Portuguesa. Y el 15 de agosto del 2004, Portuguesa fue el primer estado en votación para Chávez a nivel nacional. Aquí nunca hemos perdido con los escuálidos. De 19-19. Y el 6 de diciembre de 2020. Y yo vengo hoy, Rafael, William, Sandra, Mariana, Carolina, Francisco, Pedro Eusen. Aquí está Pedro Eusen, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Un aplauso a este hombre. Un aplauso a Tupamaro, a Rede, a UPB, a Podemos, al PPT, gran polo patriótico. Un aplauso a la juventud revolucionaria de la patria. Vamos a hacer una bulla, pues. Primero la juventud. ¡Una bulla a la juventud! Ahora, ¡una bulla a los hombres! ¡Una bulla a las mujeres! ¿Adivinen quién ganó? ¡Las mujeres! Esta foto es del 2004, ¿verdad? ¿Quién sale en esta foto? Coño, estamos igualitos, ¿vale? ¿Dónde está la cámara? ¿Ustedes la pueden ver? Miren esta foto. ¿Este no eres tú? ¿Dónde fue esto? En Agua Blanca, mira. ¿Dónde está la cámara para que la vean en el país? Para ver la cámara, vente, bigotudo. Miren esta foto del 2004, palabra cierta. Esta fue la campaña del revocatorio que terminó siendo el revolcatorio para la derecha. Como el próximo 6 de diciembre. ¿Qué les parece? ¿De dónde? Ah, perdón, corrijo. Esto fue en el gimnasio cubierto de acarigua. Dame un teléfono, mujer. ¿Ah? Bueno, ¿me prestas la foto para sacarle una fotocopia? ¿Me la regala? Gracias, camarada. Esto es un gran recuerdo para mi corazón. Ya te mando tu copia. Mira, mira, esta compañera del equipo de trabajo. Un aplauso para esta mujer, mire. Se encaramó ahí a pedirle el teléfono, a cumplir la orden. Así tiene que ser, ¿verdad? Dásela a Escalona. Bueno, miren, eso me quedará bien. Me está mandando un regalo, para ver. Miren el regalo que me enviaron. ¿Qué les parece? Me lo pongo. El sol del llano es candela. Bueno, Rafael, guárdame esta gorra que la vamos a lanzar al público ahora. Me queda pequeño, yo tengo la cabeza grande. ¿Cómo se ve? Ahora sí canta claro, retírate, ya tengo sombrero. Ah, yo he venido hoy primero a compartir con ustedes. Yo me quisiera lanzar por aquí y abrazarlos a todos, abrazarlas a ustedes, a todas. Recibir sus bendiciones, su calor, este sol maravilloso de portuguesa. Pero yo he venido a decirle a ustedes que el próximo... Bueno, preparen condiciones para yo bajarme. Ya lo vamos a hacer, ustedes van a... Yo algo invento ahora, ya va. Fíjense, yo estaba llegando ahora a Carigua. Fíjense, esto es muy importante. Vamos a escuchar... Un saludo a todo el gran polo patriótico. Levanten las manos la VC. Levanten la mano los comuneros y comuneras. Levanten la mano los colectivos. Que vivan los colectivos y las comunas. Ahora, fíjense esto que es importante. Acaba de suceder ahorita. Ahorita acaba de suceder. Noticia de última hora. Tiling, tiling, tiling. Noticia de última hora. ¿La digo? Acabo yo de aterrizar y me llamó el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Y me dijo, presidente... La Asamblea Nacional, la mayoría revolucionaria bolivariana y chavista acaba de aprobar el presupuesto de la Nación para el año 2016. Cuente con todos los recursos para la educación, los trabajadores, la salud, las viviendas, las obras públicas, el transporte. Acaba de ser aprobado el presupuesto 2016. Victoria popular, pero aquí viene la noticia. Ya la vamos a atender. Ya la voy a atender, Escalona, por favor. Un aplauso a este Visco Cuyano. ¡Que viva Visco Cuy! Aquí viene la noticia. Me dice el presidente de la Asamblea Nacional que cuando se fue a votar el presupuesto de los 65 diputados que tiene la oposición, solo asistieron 6. Y los 6 diputados de la oposición votaron en contra del presupuesto del pueblo para el año 2016. Fin de mundo. Fin de mundo. Me dicen que hay un video sobre eso. Yo no sé si ellos pueden verlo. Fin de mundo. Esa es la verdad. Yo se lo digo a la gente de Acarigua, de Araure, a la gente de Guanare, a la gente de Papelón, de Chabasquén, que le cayó una lluvia fuerte ayer y ya estamos prestando todo el apoyo con el gobernador Castro Soteldo allá metido. ¡Ospino! Yo le digo a la gente de Portuguesa, de Los Llanos y de Venezuela, por sus obras los conoceréis. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría de la Asamblea Nacional fuera de la derecha hoy? Me hubieran negado el presupuesto y el próximo año no hubiéramos podido ni pagar salario, ni pagar pensiones, ni construir viviendas, ni hacer nada. Esa es una oposición obstruccionista, antipatria, antipueblo. Ellos no quieren buscarle solución a los problemas que hay. No, quieren crear más problemas. ¿Ustedes tienen conciencia de eso? ¿Tienen conciencia que el domingo se decide el futuro de la paz, la estabilidad y la prosperidad de Venezuela? ¿Y están preparados para la victoria popular? Levanten la mano los que están preparados para la victoria. Eso es muy importante, Rafael Calle. Por ejemplo, yo le aprobé a Rafael un gran mercado municipal en Guanare. Y eso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Y si la mayoría fuera de la derecha lo niegan ahí mismo. Y hoy me están proponiendo, y lo voy a hacer. Yo dije, quiero regalarle algo a Carigua, a Araure. Y me están proponiendo aprobar los recursos para un sistema de vialidad. Que Acariga Araure pueda tener moderno. Me están pidiendo 600 millones de bolívares para la construcción del distribuidor de paso a desnivel de la redoma Araure a Acarigua. Ha aprobado los recursos. Y ya se encargará el alcalde y la alcaldesa de explicárselo al pueblo. Pero esos recursos van. ¿Para dónde van esos recursos? Para la asamblea. Yo he aprobado metas de vivienda. Por favor, consíganme el ayuda a memoria, por favor. Aprobé 500 mil nuevas viviendas para todo el país. Por la gran misión Vivienda Venezuela. Y 500 mil más por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La mayoría de esos colectivos andan en la vivienda. Colectivos Rebeldes Maduro, Colectivo Nelson Mandela. Hay un florecer de colectivos en Portuguesa. Ahora, anótame ahí rápido. Ahora, fíjense ustedes, es muy importante saber que estamos votando por un plan que es el plan de la patria para continuar las grandes misiones. ¿Ustedes creen que con una mayoría de la Asamblea Nacional de Derecha continuará la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Continuará la misión Transporte? ¿Continuará la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? ¿Se podrá desarrollar el nuevo plan del sexto grado de la misión Robinson Productiva? ¿Podrá continuar los planes para dotar de canaimas, tabletas y canaimitas a la juventud y a los niños? Eso solo lo garantiza la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y su pueblo. Rafael Calle, yo quiero que nos des un saludo. Este joven, este muchacho es un joven que ha demostrado ser muy buen alcalde y lo hemos promovido para las grandes ligas. Rafael Calle va para las grandes ligas, caballero, para la Asamblea Nacional. Rafaelito, dale un saludo a Venezuela. Rafael Calle, para la Asamblea. Saludo revolucionario a todo este pueblo de Portuguesa. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que vivan los candidatos de la patria! ¡Viva! Comandante, en primer lugar agradecerle ese gran respaldo que le dio el pueblo de Guanare con la aprobación de 400 millones de bolívares fuertes para el mercado Hugo Chávez, que lo vamos a tener listo, Dios mediante, el año que viene, para el beneficio de todo nuestro pueblo y para seguir, por supuesto, dignificando a los amigos de la economía informal. Mi saludo también al comandante Wilmar Castro Soteldo. Un aplauso para el comandante Wilmar Castro Soteldo, para los alcaldes también del Estado Portuguesa que nos están acompañando y a todos ustedes. De verdad agradecido que estén en esta tierra y nuestro compromiso, presidente, es que vamos a estar luchando por las reivindicaciones del pueblo, ayudando con las misiones sociales, comprometidos con las misiones, comprometidos con los trabajadores, comprometidos con la misión transporte, y vamos a la asamblea a legislar con nuestro pueblo, a legislar con ustedes que han sido parte importante de esta revolución y que en Portuguesa nunca hemos fallado. En Portuguesa se han ganado todas las elecciones y no va a ser esta la excepción. En 17 años de revolución vamos a ganar la 20 elecciones y además de eso vamos a lograr rodilla en tierra los 6 diputados a la Asamblea Nacional para que Portuguesa siga siendo roja rojita y demostremos una vez más el gran amor que le tenemos a Chávez, el gran amor que le tenemos a la revolución. Entonces, presidente, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a seguir avanzando en este proceso para poder lograr los logros, para poder continuar con los logros de la revolución. Muchas gracias, camarada. ¡Que viva Rafael Calle! Aquí está la gente de Misión Sucre. Tienen que estar pendientes, porque yo ya ordené y se va a hacer. Bueno, está bien. Todo por fase. Pues miren, yo voy a encargar a Francisco Torrealba, a esta gente, a estos muchachos de Misión Sucre, tú te encargas. Le debe llegar su tablet inmediatamente. Usted pare, llueve, truene, relampaguee, que llegue la tablet de la Misión Sucre aquí. Usted se encarga. Bueno, tenemos que afianzar Aldea Universitaria, mira, aquí la tenemos. No la había visto. Aldea Universitaria, Misión Sucre Araure. ¡Un aplauso a la Aldea Universitaria! Miren, muy importante lo que dijo Rafael Calle. ¿Dónde están los datos? Ya sabemos la importancia de la Asamblea Nacional. Aquí están los mejores candidatos y candidatas. ¿Qué prefieren ustedes, elegir a Rafael Calle o a Henry Ramos Alup? ¿Quién es mejor desde el punto de vista ético, político, espiritual, humano? ¿Rafael Calle o los candidatos de la derecha? Y digo Rafael y digo Mariana, y digo Rafael y digo Pedro, y digo Francisco, y digo William, y digo Sandra. Y digo pueblo, pueblo de Portuguesa, diputado pueblo, diputada pueblo. Ahora, ¿cómo votar? Mira, aquí están las metas del 2006. 2016. Para lograr esto necesitamos la Asamblea que me apruebe los recursos. En el 2016, solo por la gran misión Vivienda Venezuela, vamos a construir 18.000 nuevas viviendas para Portuguesa. Y por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 18.000 viviendas más. 36.000 viviendas nuevas, solo 2016. Solo 2016. Ahora, primero de diciembre, llegó diciembre. Vamos a darle una bulla a diciembre bello que acaba de llegar. Diciembre de victoria. Diciembre de luz hermosa. Hermosa, diciembre. Diciembre de felicidad social. Diciembre de parranda. ¡Levanten las manos los parranderos! ¡Levanten las manos las parranderas de diciembre! Diciembre. Diciembre de alegría, de lucha, de victoria permanente. El 6 de diciembre se cumplen 17 años en que el pueblo de Venezuela llevó al comandante Chávez 17 años por primera vez como presidente de la República al Palacio de Miraflores. 17 años se cumplen. 6 de diciembre. Estabas tú chiquita. ¿Tenías cuánto? 10 años. 8 años tenías tú. Y ya la patria se levantaba para el siglo XXI. El siglo XXI llegó temprano a Venezuela. Llegó con la revolución bolivariana, desde el corazón del pueblo mismo, de su conciencia. Por eso yo vengo a insistir hoy aquí, en Araure, en Acarigua, en portugués. Yo quiero ver la lista del 1x10 de cada uno de ustedes. 1x10, ¿dónde está el 1x10? ¿Dónde está el 1x10? Levanten la... momento, escuchen bien. Levanten la mano los que no tienen 1x10 todavía. Él no lo tiene, sincero, te felicito. Tú no lo tienes, te felicito, te felicito. Te felicito, te felicito. Sincero, muy bien. Me gusta la sinceridad. Y si algo caracteriza al pueblo del llano es que son de una sola pieza. Siempre dicen la verdad. Por eso el llano hizo la libertad de América. Levanten la mano los que sí tienen el 1x10. Los felicito también. 1x10. Aquí el muchacho de la gorra azul, ¿dónde está? Ahí está. ¿Qué edad tienes tú? 20 años. 27. Ni care muchachito. 17. Bueno, 17, está buena edad, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo te llamas tú? Ramón. Ramón. Como la canción de Vitico Castillo. ¡Estás como loca, Ramona! Mira, Ramón y Ramona. Tú sabes cómo se hace el 1x10, es muy sencillo. En tu casa, en la universidad, en el trabajo, tú agarras, haces la lista. ¡Pum! Ramón Calle primero, mi amigo, mi compadre. William Pérez, que trabaja conmigo. Sandra, que la conocí, estudiante. Mercedes, hago mi lista 1x10. De repente la lista me llega a 15. Muy bien, está bien, se vale. No puede ser menor a 10. Y de 10 para arriba todo es ganancia. Agarro el 1x10 desde hoy. Y empiezo a llamar. Rafael, compadre, ¿tú estás listo para votar? ¿Por quién vas a votar? Por la revolución. Bueno, vamos a votar juntos, pues. Dale, sí va. Paz, listo, primero. Segundo, Mercedes, ¿tú estás lista para votar? Ay, no, dice Mercedes. No, vale, a mí me da flojera. Yo estoy brava porque a mí no me han llamado de la misión vivienda. Entonces es donde yo le digo, Ramón, yo le digo, ah, está bien, no te han llamado, pero ya va 1 millón de familias que lo tienen. No seas egoísta, Mercedes, porque si gana la derecha, hasta ahí llegó la gran misión vivienda. Vamos a votar, que estoy seguro, ten fe en Dios y en la revolución, de que tu vivienda se está construyendo en este momento, Mercedes. Y Mercedes dice, bueno, Ramón, está bien, voy a ir a votar, Ramón. Y así uno por uno. De repente llama a Pedrito, que lo conozco de hace años. Pedrito, epa, ¿tú vas a votar? Sí. ¿Por quién vas a votar? Por la derecha. Pedrito, compadre, pero si tú y yo nos criamos en esta cuadra, en este barrio, esa gente no te quiere, esa gente es una macolla. Esa gente depende de la embajada gringa. No tiene nada que ver con el pueblo, Pedrito. Bueno, pero es que yo estoy bravo, dice Pedrito. Bueno, Pedrito, vamos a vernos, ¿vale? Le dice Ramón, vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos una malta fría. Vamos a tomarnos un papelón con limón bien frío, sin picante. Y tú, Ramón, buscas a Pedrito, que es de tu barrio. Y que él le han metido en la cabeza mil cosas. Y lo peor que puede hacer Pedrito es votar por sus propios verdugos. Porque Pedrito, votando por la derecha, se está castigando a sí mismo. Y tú tienes que llevarle la luz y sonarle la campana a Pedrito en el oído y decirle, Pedrito, vente con la revolución. Vamos a defender la educación pública. Gratuita y de calidad. Muchachos de las universidades, levanten la mano los universitarios. ¿Ustedes creen que si la derecha gana se va a mantener la educación pública gratuita y de calidad? La privatizarían inmediatamente. 1x10. Por 10. Por 10. Aquí está el 1x10. Y aquí está el boletón, uno solo. ¿Para qué me vas a dar 20 boletón? Así hacen en Biscocuy. Y aquí tienen el boletón. Usted es de Portuguesa, ¿verdad? Bueno, alguien que me ayude aquí con este micrófono. Y un lapicero, un lápiz, por favor. Bueno, como les estaba diciendo, las tetras bolivarianas, ¿quiénes son esas? Nosotros tenemos en esta oportunidad la alianza perfecta del gran polo patriótico Simón Bolívar. ¡Que viva el gran polo patriótico Simón Bolívar! Y nosotros vamos orgullosos de nuestra diversidad. Y orgullosos. Ya te atiendo, mija, déjame terminar el discurso. Yo bajo ahorita y te voy a dar un abrazo. ¿Qué es ese carnet que tú tienes? Misión, saber y trabajo. Bueno, pero déjame hablar. Estás orgullosa, ¿verdad? El trabajo que hace. Un aplauso al Ministerio del Trabajo, a las inspectoras, a las trabajadoras, a los trabajadores. Esta mujer sí es apasionada, ¿vale? Desde que llegué no ha parado. Un aplauso para esta mujer, fue. Pero fíjense, fíjense, atención Venezuela. Hay que explicar esto en las calles, Ramón. ¿Cómo es la canción, Ramona? ¡Estás como loca, Ramona! Fíjense ustedes. Nosotros aquí tenemos el gran polo patriótico y nos sentimos orgullosos de nuestras banderas, nuestros colores, nuestras siglas, ¿verdad? Aquí no nos estamos escondiendo. La MUC se escondió detrás de una tarjeta. Quien vota por la MUC, vota por los ADECO. ¿Usted quiere votar por los ADECO? Más nunca, ¿verdad? Bueno, si usted vota por la MUC, está votando por Henry Ramos Alup y por los ADECO. ¿Usted quiere votar por Chugo Torrealba? ¿Usted quiere votar por Julio Borges? Si usted vota por la MUC, está votando por Julio Borges, por Chugo Torrealba. Mira, no empujen aquí. Ey. Ahora, oído. Aquí está el tarjetón, ¿ustedes lo conocen? Y aquí está orgulloso. Tiene que haber una cámara porque así no se puede. Vente tú. No, vente tú, yo voy a mostrar así. Ponte más para atrás, tú. Vente con la cámara, tú te tiras para atrás. Tú te tiras para atrás. Vente con la cámara aquí, mira, ha oído, oído. Mire, yo hablo por la boca, Escalona. Escalona me pone el micrófono aquí. Yo hablo aquí, Escalona. Que dale un cursito en Biscocuy. Mira, tremendo concierto de Corazón Llanero. Acarigua rompió el récord del país. Y Biscocuy también. Y Guanare. Vente para acá. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener la alianza perfecta.